Y se va a convertir la laguna del Nainari, obviamente, en un atractivo turístico. Ya tiene, pero esto va a permitir aprovechar óptimamente su potencial turístico.